Renunció Schiavi y ya hay nuevo secretario de Transporte. Lo hizo a través de una carta elevada a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que alega estrictas razones de salud. Al respecto, el texto menciona la intervención cardiovascular a la que fue sometido recientemente, la cual requiere, por sugerencia médica, un periodo de recuperación y tratamiento específico de al menos 60 días. El nuevo secretario de Transporte de la Nación es Alejandro Ramos, intendente reelecto con más del 70% de los votos en la localidad santafesina de Granadero Baigorria. Caso Marita Verón. Si ese hijo existe, es mi nieto y quiero que aparezca. Lo dijo la madre de Marita, Susana Trimarco, al brindar nuevamente su testimonio. El niño sería consecuencia de una violación de José Chenga Gómez, acusado de mantener secuestrada a Verón en prostíbulos de La Rioja. Por esto solicitó ayuda a las abuelas de Plaza de Mayo para buscar al supuesto hijo de Marita. Chaco. La presidenta inaugura 50 viviendas vía teleconferencia. Se trata de casas que componen el barrio Esmata en Resistencia y brindarán techo a 225 chaqueños. En el acto estarán presentes el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, junto al secretario gremial de Esmata, Ricardo Pignanelli. El barrio Esmata es producto del trabajo conjunto del Estado Nacional y Provincial, del sector privado y la ANSES como financiadores del proyecto y de la organización gremial que aporta el terreno. Se materializó a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que lleva adelante distintos programas federales. El Chango Espaciuk actuará el próximo domingo en la localidad bonaerense de Torkins. El compositor y acordeonista ofrecerá un concierto gratuito desde las 20:30 en el Teatro Rodolfo Funke. En este concierto, el artista chamamecero abordará su extenso repertorio, así como canciones de su última placa discográfica, Pinandi, y adelantará temas de su noveno y próximo disco de estudio. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Recreo de las Artes. Un espacio de enseñanza artística para los pibes y jóvenes de La Boca. Talleres de teatro circo, tango danza, artes integradas, clown y teatro de humor, iniciación teatral, plástica mural y plástica con papel reciclado y también coro para adultos. Para informes e inscripción, llama al 4301-1020, los lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas. Y si no, acercate en los horarios de inscripción a la escuela número 3, Juan María Gutiérrez, que queda en la calle Rocha 1226. Recreo de las Artes. Talleres gratuitos para niños y jóvenes de 10 a 20 años. Dirección General de Enseñanza Artística de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Para escuchar más de lo que decimos, tenemos dos oídos y una boca. 4116-2848 para llamadas. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quien gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. No hacemos deporte, pero hablamos de Boca y River. Sin permiso, comunicación alternativa y popular. Somos dos horas de todo eso y mucho más. Somos Sin Permiso. Bueno, no es jueves, así que no se equivoquen, hoy es miércoles, pero sin permiso a partir de esta semana, como ya lo habíamos comentado el jueves pasado, va a salir en los días miércoles, jueves y viernes y cambiamos también el horario de 14 a 15. Mi nombre es Alicia Lado y estoy con ustedes para compartir esta horita a través de la gráfica en la FM 89.3. Bueno, vamos a cambiar también un poquito la modalidad, el formato del programa y vamos a tratar de tener algunos temas que no teníamos, por lo menos en las dos horas de los días jueves y que hoy vamos a inaugurar como columna. Lo dejo como misterio. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo aquí a la radiográfica al 41 16 28 48, mensajes de texto al 15 34 38 22 79. Nos pueden escuchar también a través de la www.radiografica.org.ar y nuestro correo es corrienteabierta@gmail.com. Hace un calor bárbaro, no sé qué pasa. Walter, ¿qué pasa con el aire acondicionado? No tenemos, bueno, todavía no se va a arreglar. Lo saludamos entonces aquí a Walter, que está en la parte de operativa, y también a Renzo, que ahí lo estoy saludando. Bueno, vamos entonces, sí, esta vez no con las noticias de la semana, sino que vamos a hacer una noticia del día, como para comentarla. Vamos ya con nuestro separador de la noticia del día. En una semana pasan muchas cosas. Nosotros te las resumimos en 5 minutos. Bueno, la noticia del día realmente es la designación por parte de la presidenta del nuevo secretario de Transporte después de la renuncia de Juan Pablo Schiavi. El nuevo secretario es el señor Alejandro Ariel Ramos. Alejandro Ariel Ramos, de 36 años, fue hasta ahora intendente municipal de la ciudad santafesina de Granadero Baigorria. Había sido en su primera gestión en el periodo 2007-2011 y nuevamente electo, reelecto para este periodo del 2011 al 2015. Nos llamó la atención en la conferencia de prensa que se dio hace escasos minutos la presencia también del diputado Agustín Rossi. O sea, interesante la presencia de Agustín Rossi, tómenle un poquito de atención a eso. No digo más nada. Bueno, como noticia del día importante, yo creo que debemos hacer una reflexión acerca de la segunda parte de la larga entrevista de un periodista chileno al dictador Jorge Rafael Videla en su celda. Es un reportaje que se hizo en forma telefónica y llama la atención también que el periodista español que se la hizo, perdón, yo dije chileno, no, es español, estaba en Bogotá, o sea, estaba desde Colombia, se hizo la conexión para hacer la entrevista. Habría que ver quién fue el que, autorizó ese tipo de entrevista. La entrevista fue dada en dos partes y yo lo que quería hacer es una reflexión y unas palabras hechas por Montserrat Mestre. ¿Quién es Montserrat Mestre? Es una comentarista, una periodista española que desde Barcelona realmente está en contra de un periodista español sobre la nota a Videla. Montserrat Mestre dice así. He ido a ver el titular de página. Dice, lo que tendría es pretender es dejar patente la ignorancia de Videla en el uso del subjuntivo. Si el país cambiara o cambiase, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el subjuntivo, como modo verbal, digamos, está muy lejos del verbo en imperativo que abunda en la mente militar. El uso del lenguaje es muy revelador de la mente de quien lo emplea. El genocida sigue en sus 13, se ve claramente que no acepta los resultados electorales y espera que una alianza de políticos autoritarios, elitistas y antidemócratas lo saque de la cárcel. Aparte de la desvergüenza del periodista de presentarle un cuestionario donde Videla pudiera lucirse y hacer apología de su etapa criminal, lo que me preocupa es el régimen casi de tercer grado que tiene este sujeto en la prisión. ¿Qué junta de tratamiento penitenciario le ha concedido tantos privilegios cuando se ve que no ha hecho ningún tipo de reinserción social? Peor aún, reivindica su conducta criminal. ¿Qué le pasaría a cualquier condenado que no muestre signos de reinserción social? ¿Qué es esto entonces? ¿De qué ese genocida tenga permitido dar entrevistas de eco internacional? A la mayoría de la población carcelaria de cualquier país del mundo no se le permite dar entrevistas, mucho menos a los responsables de crímenes horribles. Por si hay alguien le interesa buscar antecedentes de cómo podría ser el régimen carcelario al cual tendría que estar sometido Videla y todos los genocidas juzgados, tenemos el ejemplo de cómo fueron recluidos los jerarcas nazis en Spandau. Vamos a tomar el ejemplo, dice, entre otros, a la condena que se produjo con la condena de Hess, un espécimen de con cierta similitud con Videla. Una carta al mes de una carilla por los familiares, prohibido hablar con los reclusos, prohibidos diarios, revistas ni escribir sus memorias, visitas familiares cada 15 minutos, cada 2 meses, cada 15 minutos una ráfaga de luz cruzaba la celda durante toda la noche, 3 veces por semana se los afeitaba y cortaba el pelo, a las 22 se apagaban las luces y la temporada que les tocaba a los soviéticos la vigilancia del presidio, los tenían sin calcetines y en la vieja prisión de Spandau no hay calefacción, como tampoco había en los campos de concentración donde los nazis hacían caminar sobre la nieve y el hielo a seres humanos indefensos, harapientos, famélicos y humillados. No, muy lejos de lo que inventó Videla para miles de argentinos. Espero que impidan responsabilidades al director de la cárcel que autorizó que Videla fuera entrevistado y ante la muestra de que reincidiría en su conducta criminal como él mismo lo manifiesta, le apliquen una disciplina penitenciaria más acorde con su peligrosidad de criminal reincidente. Estas son palabras, entonces decíamos, de Montserrat Mestre, que es una periodista española en contra de la nota de su colega español de Cambio 16 en la entrevista a Rafael Videla. Es un poco lo que queríamos ver, porque si no queda muy pegado el periodismo español a una sola mirada, ¿no? Y aquí tenemos por lo menos una representante con una mirada diferente, y es mujer, que mañana vamos a conmemorar el Día de la Mujer. Bien, pasando así un poquito una revistita general a los titulares más interesantes, por lo menos en estos 2 días, estuve presente también en la Casa Rosada el día lunes con la reunión con la presidenta y el llamado justamente a todos a la reflexión por la causa Malvinas y a la construcción de lo que va a ser el Museo y Memorial Malvinas, que va a funcionar en una zona, un sector del ex predio de la ESMA. Ahí en esa reunión misma, donde se también conmemoró a los integrantes del CEMIDA, recuerdan ustedes que hace unos jueves atrás hicimos una nota con Elsa Brusone, perteneciente al CEMIDA, y bueno, ahí también se le conmemoró a algunos de los militares que tuvieron un comportamiento diferente, por lo menos a los que ya hemos conocido. Y el anuncio de este proyecto, de esta construcción del Museo Malvinas en la ESMA. Bueno, pasando a otro tema, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, 2 cosas que quería puntualizar con relación, bueno, al tal mentado tema del subte que si se queda, no se queda, si hay amparo, si no hay amparo. Ya los que tomamos subte sentimos en nuestros bolsillos, desgraciadamente, ese aumento del 127%. Hoy en día cargar la sub enseguida se va, cuando uno toma un par de subtes o por lo menos dos o tres en el día, se siente muchísimo. Pero bueno, sacando entonces en todo este discusión entre el gobierno de Macri y el gobierno nacional por el control del subte, quería nombrar o por lo menos mencionar un tema que está pasado por alto por la protección que los medios tienen con respecto al ingeniero Macri y a toda su administración. Y es el hecho de el cierre de algunas, más de 10 escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno macrista. Desde la UTE Capital, a través de varios padres de alumnos de las escuelas públicas que comenzaron a accionar contra el cierre de 221 grados que dispuso el gobierno de la ciudad. Macri está planteando cerrar 143 cursos, cursos equivalentes a cerrar 10 escuelas públicas. Esto fue ratificado por uno de los padres de la Escuela de Recuperación número 8, Luis Bernet, que funciona en el barrio de Parque Chacabuco y proporciona educación a chicos con diferentes discapacidades como ceguera o problemas motrices. Que cierren 143 grados de las escuelas primarias, 53 cursos en el nivel medio y otros 25 establecimientos técnicos. Los distritos escolares afectados serían el 2, el 3, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12, el 15 y el 18. No es solamente una cuestión salarial en los docentes, también hay una preocupación por plazas laborales. No solamente se quedan alumnos sin la vacante, sino que también se quedan muchos docentes sin el trabajo. Bien, vamos entonces con nuestro primer tema musical y lo escuchamos a Manal. Basta de boludos. Estoy harto de tratar con perdedores, genios de café y del bla bla bla, giles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta de bla bla, por favor no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final, busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Las pelotas, mi paciencia llega hasta el final, busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos, basta de bla bla, bla. se pueda explicar. Algunos boludean por demás, mientras otros nos vacían los bolsillos. Con gol somos capaces de matar. Con gol somos capaces de matar. Con gol somos capaces de matar. Con gol somos capaces de matar. Con gol somos capaces de matar. Con gol somos capaces de matar. Bueno, Manal, fuerte. Bien, estamos en comunicación con Leonardo Martín. Leonardo es ya, bueno, un conocido de la casa, especialista en deportes. Y vamos a inaugurar nuestra columna deportiva. Aclaro que no tengo la más mínima idea de nada. Soy una boluda total, como diría Fabio Alberti, con relación al deporte. Así que bueno, con Leonardo vamos a tratar de hacer una pequeña escuelita de formación deportiva y que me ayude a pensar un poco. ¿Qué tal, Leonardo? Alicia Lado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo andas? Bueno, yo lo único que sé es que soy de Independiente. Si algo nos puede... Bueno, muy bien. Es un buen comienzo ese, ser hincha Independiente para saber de deporte, de fútbol... Es un buen comienzo. Bien, no sé, en este momento, ser hincha de Independiente, ¿es o no es un buen comienzo? No, la verdad que no. Bueno, pero es malo el momento de Independiente, no está bien, está en una crisis futbolística, también institucional, pero bueno, uno hay cosas que si, trabajando bien a tiempo se solucionan, y en eso está Independiente. No sé si querés hablar un poco de las razones de esta crisis. Sí, sí, por supuesto. Hasta el tolo vamos llegando. Sí. Hasta el tolo voy llegando, digo. Mira, la crisis Independiente básicamente se debe a varias dirigencias malas que tuvo en los últimos años, especialmente en las últimas dos décadas. Independiente ha vendido muy bien, ha tenido buenos ingresos, pero ha habido administraciones que fueron muy malas del aspecto económico, que administraron mal el dinero, en algunos casos de manera bastante dudosa el accionar de esas comisiones, y además de ello tomaron malas decisiones en lo que es el aspecto futbolístico. Lo institucional se puede ver claramente en lo que pasa con el estadio, ¿no? Independiente tiene un estadio construido en un 60%, 70% nada más, le falta muchísimo. Cuando Independiente recibió ingresos importantes por venta de jugadores como el Kun Agüero, Ustari, Germán Denis, jugadores importantes, ¿no? Y esto habla del mal manejo. Bueno, Independiente tiene una nueva comisión directiva desde fines del año pasado, que se ha cambiado el rumbo y una nueva agrupación, pero ahora todavía es muy reciente todo como para poder cambiar las cosas, ¿no? Claro. Independiente, Leonardo, una cosa que es para, digamos, aquel que escucha, o la doña Rosa, sin pensar en Neustadt, pero para una persona que no sabe nada. Cuando se vende un jugador, piensa que toda la plata va al jugador, ¿no? La vez pasada me lo decía una persona, me dice, uy, ¿cuánto que tiene Messi? Sí, pero ¿qué es cuando se vende, hay una transacción, ¿qué le queda, por ejemplo, a el club que lo vende, que hace la transferencia o que hace la venta? Ahora, esto es muy complicado, ¿no? Ah. Porque ahora los jugadores no son muchos, la gran mayoría no son solo del club. Ah. Hay grupos empresarios que tienen partes del pase, claro. Quizá un mismo jugador pertenece a dos clubes diferentes, otra parte de un empresario. Es como Hansen y Gretel, van dejando las miguitas en el camino. Por lo pronto, claro. El club se queda alrededor del 80% del pase, porque el 15% teóricamente una transferencia le corresponde al jugador. Ha habido problemas en el fútbol argentino en donde no han cobrado ese porcentaje muchos jugadores, es de público conocimiento. Después hay una porción que va a la AFA, también en impuestos, no obviamente por esa transferencia, y el club se queda un porcentaje importante, pero no se queda el 100% de esa transferencia. En un caso, digamos, estándar, ¿no? Porque después lo que te decía, hay muchos grupos empresarios en las sombras, varias que tienen parte de los pases de los jugadores o que tienen directamente todo un jugador y el club solo es una institución que lo recibe, lo tiene 6 meses, 1 año, y después cuando se vende todo el dinero va a parar a estos representantes o a estos dueños de los jugadores, ¿no? Es muy raro lo que ocurre y muy difícil de explicar en el mercado de pases, porque hay muchas cosas que juegan hoy en día en lo que es un jugador. Eso no es como hace quizá 20, 30 años atrás, claro, donde el club era dueño del jugador y ahí no tenía mucho más historia que eso. Ahora es bastante complicado ese tema. Ahora, que a Gallego se le deba 1 millón, ¿tanto puede ser una cifra de deuda tan grande el club al entrenador, digamos? Y al Toro Gallego, sí. $500,000 hablan de una deuda. Cobran mucho los jugadores y los técnicos. Pero ahora, si vos blanqueas esa forma, la FIP le llega de una forma, digamos, terrible. Porque... Sí. Debería ser así, debería ser así. Sí, cobran mucho los entrenadores, cobran, y los jugadores importantes también. No quiero decir cifras, pero el Tolo Gallego tranquilamente cobra quizá bastante más que eso en 1 año por un contrato. Claro. ¿No? Otro tema que queríamos hablar, o sea, no sé si querés cerrar el tema de Independiente, porque me duele en el alma por eso. Bueno, Independiente, decir que hoy va a jugar, por lo pronto, con director técnico interino, y va a jugar 21:15 por la Copa Argentina, con un equipo alternativo, va a jugar ante Belgrano de Córdoba en la provincia de Salta. Así que, y el domingo tiene que jugar contra Boca, así que está complicado Independiente Venimos. Esta semana. Otra cosa con relación también a los Cuervos, ¿qué pasa con esta marcha, digamos, que está pidiendo San Lorenzo... volver a tener, a mí me parece un imposible, pero bueno, eso no me quiero meter en una opinión personal, ¿no? Solamente quitar el, o sea, volver a tener el espacio de donde hoy funciona Carrefour. Esto está relacionado también con la época de la dictadura, ¿no? Sí. Y es difícil recuperar esos terrenos por el valor de esos terrenos, ¿no? Es un terreno muy grande, ya con un emprendimiento. Así, bueno, lo que va a haber mañana es una marcha de los hinchas de San Lorenzo, convocada por una subcomisión que pide una restitución histórica. La marcha sale de Avenida La Plata, va a llegar hasta la legislatura. La idea es juntar 100.000 hinchas, es una cifra importantísima. Yo no sé si van a llegar, pero bueno, aunque muevan una buena masa de gente, creo que es interesante. Cortito, te cuento cómo fue la historia. San Lorenzo tenía muchos problemas financieros a fines de los años 70. Aprovechando esta situación, en ese momento el intendente designado por la Junta Militar, Osvaldo Cacciatore, tuvo que, a través de unas ordenanzas que se hicieron, permitieron que a San Lorenzo, para pagar esa deuda, se tuvo que vender ese terreno, ¿no? En principio se le iba a expropiar como para hacer calles, para abrir calles y para urbanizar también una parte de ese terreno. Bueno, finalmente, una vez que San Lorenzo tiene que vender los terrenos, se cambia esa orden... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bueno, se cambia esa ordenanza y luego esos terrenos que San Lorenzo tuvo que vender por sus problemas económicos en $900,000, pocos años después, 2 años después, o un poquito más... Se venden en $8 millones, ¡epa!, y donde finalmente se termina haciendo el emprendimiento este del hipermercado de Carrefour. Bueno, lo que dicen los hinchas de San Lorenzo es que esto fue coaccionado por el ex intendente Osvaldo Cacciatore, que bajo amenazas, en ese momento presidente de San Lorenzo, y que, bueno, la venta de esos terrenos se debió a esta cuestión política, a esta intención de la Junta Militar de hacer un negocio con esos terrenos. Y es por eso que están pidiendo su restitución ya casi 30 años después. Claro. Bueno, igualmente se hizo Carrefour y nada más, porque esa apertura de calles y el emprendimiento inmobiliario no se hizo ahí. No, es que se cambió justamente. Esa fue la trampa que hizo con San Lorenzo. Ni tampoco pasó ninguna autopista, que era muy, muy... Muy del también. Negocio cachatoriano, digamos. Sí, así fue. Bueno, es por eso que estaban los hinchas de entusiasmados, que ya recuperaron parte de un terreno lindero a esa zona. Y la idea es, de estos hinchas de San Lorenzo, recuperar esa zona como para darle una vida social al barrio, ¿no? Vida que tenga actividades deportivas, actividades culturales, un colegio, y también la idea, obviamente, y el deseo de todos los hinchas de San Lorenzo es que vuelva a tener el estadio en esa zona. Seguramente... Es un poco difícil porque ya tienen el otro, ¿no? O sea, no tienen una ciudad deportiva... Sí, ese estadio, ¿sabes? Es algo particular. Es simbólico, es simbólico. No, pero se pueden trasladar los estadios ahora. Ah, están construidos de una manera, ese estadio de San Lorenzo, en donde se puede trasladar las tribunas. Se desarman y se trasladan. Así que es un tipo de construcción que ya hace tiempo se da en algunos estadios y es por eso la esperanza de los hinchas de San Lorenzo, que seguramente va a ser complicado porque han presentado este proyecto en la legislatura para que sancione una ley que permita expropiar el terreno donde está Carrefour, pero aquí los intereses van a ser muchos, porque además hay mucho dinero de por medio. Ahora, ¿Carrefour compró el terreno o, digamos, no es terreno propio? Ah, es de Carrefour. Allí en 1985 puso el primer hipermercado de esa empresa aquí en Argentina. Bueno. Una zona muy codiciada. Sí, además, bueno, plena Avenida La Plata, pleno Boedo. Bueno, una última, y ya nos tenemos que ir a la tanda de las y media, pero hoy salió en el diario también un escalafón que elabora la FIFA y nos colocaron en un octavo lugar. ¿Sirve eso? ¿Es importante? ¿Cómo lo ves vos? Es una referencia nada más, pero no es de gran importancia estos rankings que hace habitualmente la FIFA. No, yo no le veo gran importancia. Sirve como una referencia para saber uno dónde está parado. Creo que con lo que demostró Argentina en el último tiempo, el puesto está bien. No merece más que eso. Bueno, Leonardo, te agradecemos muchísimo. Bueno, bienvenido entonces a Sin Permiso para tu columna deportiva. Bueno, muchas gracias. Y nos reencontraremos. Gracias, Leonardo. Vamos entonces a la tanda de las y media. Inicio espacio publicitario. Mañana, tarde y noche, Radiográfica te entretiene. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires, Ciudad. Anunciada en Radiográfica. Difundí tus ofertas por el éter. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica. Transmitiendo desde el sur de la ciudad para todo el mundo. Radiográfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Esperanza para todos. Un programa en el que podés participar, opinar y pedirte un tema, jugar con adivinanzas y, lo más importante, informarte de lo que pasa en tu barrio. Miércoles de 2 a 4 de la tarde. Esperanza para todos. Abramos la boca. Abramos la boca. Información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. Estás en Radiográfica, en el 89.3 del dial de frecuencia modulada. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Se termina el mundo y qué vergüenza, y yo sin decirte toda la verdad. Por más que me esfuerce, no lo puedo conseguir. Se termina mi oportunidad. Y aunque vos quieras llenar de luz. Cuando la política pasa a la frontera, necesitamos conocer el idioma. Alfredo Llana nos traduce la política internacional. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. Bueno, estamos en el aire y estamos, sí, en comunicación con nuestro columnista internacional, Alfredo Llana. ¿Qué tal, Alfredo? Hoy en miércoles, como comenzamos esta semana con nuevo horario. Hola, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz miércoles, así es. Bueno, Alfredo, esta semana, digamos, algunos acontecimientos interesantes, como es en Rusia, Putin y la denuncia de, a pesar de haber ganado, de un fraude que él reconoce, ¿no? A ver, no es que reconozca. Primero hay que asumir la victoria de Putin por 60% y pico, 64%, es un guarismo, digamos, más que interesante. Sí. Muy posiblemente Rusia es un país tan largo, como decía la canción, es un país tan largo en que mil cosas pueden pasar. Y esas mil cosas que pueden pasar, muy posiblemente, no sé, 700, 800, pasen en serio. Ha habido una legión prácticamente de veedores para estas elecciones, ha habido telecámaras, cámaras web, puestas en muchos sitios de votación, que según muchos lo que hicieron fue, bueno, parar un poco, a ver, no quiero decir el fraude, pero las tramoyas electorales. Mm. Yo creo que aún sin esas tramoyas, recordemos que se elegía solamente presidente, las elecciones parlamentarias fueron a fines del año pasado en Rusia, aún sin esas tramoyas, Putin habría conseguido seguramente más de la mitad de los votos válidos. Así que el triunfo, a ver, en sí es incuestionable, los métodos seguramente no fueron los mejores. En gran medida, Putin, el fenómeno Putin, recordemos que va a ser su tercera presidencia. Claro. Él viene de ser, está siendo, mejor dicho, hasta ahora primer ministro de Medvedev, que es su alter ego, digámoslo así. Él fue en el 99 y en el 2004 electo, ahora, bueno, la 4, creo, sí. Ahora tiene por delante 6 años, se modificó el mandato, digamos, puede tener 6 años de presidencia, puede aspirar a una reelección también. Creo que, por más que a Occidente, principalmente a los Estados Unidos, no le guste, hay Putin para rato. Tanto, te decía recién, yo creo que hay dos grandes columnas. Una es que, bueno, la oposición es muy, muy floja, sí, en Rusia. Está, reconozcamos, el partido, el nuevo viejo partido comunista de Gennady Yuganov, que sacó un 17% de los votos, muy posiblemente el porcentaje de principalmente del PC ruso podría haber aumentado si no hubiera habido estas tramoyas, pero bueno, no demasiado. El resto en realidad son partidos, a ver cómo explicarlo, o agrupaciones muy nacionalistas, o pequeñas empresas, pequeñas grandes empresas, yo diría. Sí, como el multimillonario este, ¿no? Multimillonarios, claro, que surgieron desde las ruinas de la vieja Unión Soviética, ¿no? A ver, Estados Unidos, aparentemente, lo que está buscando, sin poder conseguirlo, me parece muy, muy difícil que lo consiga, es un proceso que con el tiempo desestabilice a Rusia e imponga nuevas condiciones políticas, entre las cuales, bueno, estos pequeños grandes partidos sean sustituidos por algún movimiento que lleve adelante algo así como, no sé, una revolución o lo que fuera, tratando de sacarse de encima a Putin. A mí me parece que va a ser muy, muy difícil. Quería hacerte una pregunta, Alfredo. Con relación a Putin, lo que veo así como panorama internacional, me parece, es una opinión mía, es la búsqueda de ciertas personalidades fuertes como para poder solventar la crisis si llega a esos países, ¿no? O sea, Putin me da la sensación de una imagen de poder llevar a Rusia adelante, aunque uno pueda estar o no de acuerdo con las políticas que lleva, ¿no? Pero frente a la crisis internacional, cosa que no me está pareciendo en Estados Unidos con estas internas, que no está surgiendo un líder con peso para soportar, digo, mira, una crisis. No, estoy totalmente de acuerdo. En realidad, a ver, seamos sinceros, lo de Putin, perfecto, es un poder muy grande. Ahora, no es tampoco que la economía rusa sea fantástica. Radicalmente, claro. Se modernizó. Rusia sigue dependiendo en una gran, gran medida de sus reservas petroleras. Es el país con más reservas que ha... Rusia, de vuelta, no modernizó la economía, no ves la informática, no ves la industria del software por todos lados en Rusia. Lo de Putin en gran medida yo creo que tiene que ver también con un carisma que claro. Ha sabido construir, ensalzando su figura como un héroe cuasi mitológico, en realidad para algunos la reencarnación de algún zar, que puede, para algunos rusos, ¿no? Que puede devolver a Rusia su poder, su viejo y perdido, ya definitivamente poder imperial. Son melancólicos los rusos, sí. Son melancólicos. Puede ser, el frío puede ser. Son melancólicos. Pero, a ver, cosas como la alianza militar con China, parece un hallazgo, en realidad, después de tantas idas y vueltas entre los dos colosos, claro, que están uno al lado del otro. Los vínculos, en realidad, que tiene el gobierno ruso con varios nuevos gobiernos que han surgido, tanto de la primavera árabe, pero más que nada gobiernos del Asia, llamémosle central. Eso hace que, bueno, Rusia siga incuestionablemente como un jugador de primer orden a nivel mundial. Claro. Un jugador de primer orden que, por ejemplo, está parando de momento toda posibilidad de agresión externa a Siria. Claro. Lo reconoció, creo que ayer mismo, Obama, en la columna cuando la hacíamos hace mucho tiempo, los jueves, sí, muchas veces planteamos, sí, ¿no? Sí. Que bueno, que había habido dos varas distintas para medir a Libia el año pasado y a Siria este año, sí, sí, de parte de la comunidad internacional. Claro. Obama, en unas declaraciones de vuelta, que creo fue ayer o esta mañana temprano, planteó que Siria no es Libia para nada, que es una situación mucho más complicada, que el uso unilateral de la fuerza sería un total error, que en Libia él reconocía que estaba el sostén, de verdad, de la comunidad internacional. Sí. Reconozcamos, siempre lo dijimos, China, que tenía muchas relaciones comerciales con Libia, no hizo nada. Claro. Y ahora China y Rusia han sido las que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han parado toda posibilidad, sí, de agresión. Sí, hablando del panorama de Libia, parece que se separa Cirenaica, que es la zona más petrolera por excelencia, ¿no? O sea que la OTAN en cierta forma consigue lo que se propone, ¿no? Tarde o temprano. Es muy posible, claro. Ojo, a ver, hablamos de Libia, no estamos hablando de un nuevo Estado. Libia nunca se constituyó en el último año como un nuevo Estado. Vos sabés que en Libia el poder que detentaba Gaddafi tenía mucho que ver con pactos y alianzas con las distintas tribus que corresponden o que... Sí, como corresponde a un buen país africano. Componen la sociedad libia, claro, por eso. Claro. Ese equilibrio que no era precario, claro, que no era precario, en realidad todavía no se saldó nuevamente, no se reconstituyó, y existe la posibilidad de que Libia termine dividida en dos o en tres. En dos o en tres, casi una balcanización de Libia. Llevándote a otro terreno, porque nos preocupa realmente a quienes sentimos y acompañamos el proceso de su enfermedad, ¿qué pasa con el panorama de Venezuela? Algo el jueves pasado comenzamos a hablar, pero bueno, queríamos ver qué pasa, digamos, con esta enfermedad de Chávez, si se confirma, si sale en las elecciones del 7 de octubre, que próximas, están no amenazadas, pero bueno, digamos que cambia un poco el panorama. Sí, en realidad no es fácil analizar la situación de Venezuela, ya que depende tanto de una, bueno, de la salud de una persona. Sí. Y los datos de, acerca de cómo va la salud esa no son muy, en realidad no son públicos. Claro. En realidad Chávez ni sus médicos dijeron nunca, no solo qué tipo de cáncer era, sino más dónde está alojado, claro, ¿no? Dónde estuvo alojado. Vos acordate que siempre se habla de la región pélvica. Sí, yo estaba pensando en la zona de la ingle o, claro. Mira, no sé sinceramente, y hay, bueno, y ahí empiezan las especulaciones de medio mundo, de que es así, de que es asá, de que este cáncer va a ser tanto, de que le quedan tantos meses de vida o no. Sin datos claros, ninguno, y menos cualquiera de nosotros que de médico tiene poco, puede avanzar ni conclusiones ni siquiera hipótesis relativamente serias. Claro, pero ¿qué pasa con el panorama, digamos, a nivel correcto. Político? Sí, ¿no? Me parece que, claro, que si bien el proceso electoral seguramente va a seguir, está muy, muy teñido de lo que pase con Chávez, en gran medida porque la situación venezolana no muestra ninguna otra figura dentro del oficialismo con el aval, con el prestigio popular internacional como para reemplazar. Claro, además, si yo presumo, ¿no? Que si de pronto pudieran... Yo pienso de pronto que si ponen a uno como, digamos, Delfín o algún nombre que se le parezca, ya lo liman hasta las próximas elecciones, la oposición, ¿no? Que se muestra por lo menos en apariencia muy unida, con un solo candidato. Creo que acá corresponderá a Chávez la elección de un vicepresidente, ¿no? O sea, me parece, como fórmula. Sí. Sí, mira, Jagua ha sido un buen vicepresidente, sí, hasta ahora. Creo, pero poco que, conocido, por lo menos sido... a nivel internacional y regional, ¿no? Sí. No tanto como... Totalmente, pero sigue evidenciando manejo de la situación en ausencia de Chávez. Mm. Yo creo que, a ver, la oposición... está, no quiero decir desesperada, que es un término que está usando Chávez en este momento para definirla, pero sí muy urgida como para conseguir una, ya que tiene una candidatura única, sí, estaría muy urgida como para conseguir acuerdos que, que le impusieran a cada una de las partes que componen esa oposición un compromiso no solo formal con las elecciones. Claro. A mí parece, me hace acordar esto a los intentos que se hicieron no hace muchos meses en la Argentina, como para, bueno, todavía se siguen haciendo, ¿no? Como para unificar cosas que no son muy fácilmente unificables. Me parece que es muy importante que el oficialismo en Venezuela en este momento cierre filas y tanto, bueno, hablábamos recién de Jagua, pero también el hermano de Chávez, Adán, Adán gobernador de Barinas, gente de... Sí, que hace una buena gestión, Chávez, claro. Maduro, no, totalmente. Claro. O la nueva estrella, una estrella saliente, digamos, que está en ascenso, que es el ministro de Comunicación, ¿no? Que es Andrés Izarra. Uh-huh. Todos ellos, las principales figuras del chavismo en Venezuela, bueno, cierran filas como para seguir adelante, insisto, pese a la distancia, llamémosle, obligada que Chávez sea... porque ahora está en Cuba, sea porque sí. De acá un tiempo va a tener que seguir con un tratamiento, claro. Con un tratamiento que va a ser bastante fuerte, sí. Mucho más fuerte que el del año pasado. Les impone, es una realidad un poco disociada que tienen, pero está en ellos, está en Chávez, que hasta ahora me parece que viene cumpliendo con todas las de la ley. Él, de vuelta a llegar a las elecciones con la mayor cohesión posible y sin traicionar, digamos, ninguno de los de las banderas que han levantado en los últimos tiempos. Me parece hoy a mí más sencillo para el oficialismo mantener la unidad que para la oposición venezolana, si bien todos los opositores en Venezuela están convencidos de que es el gran momento, digamos, claro. Donde pueden, bueno, avanzar. Me sigue pareciendo que es mucho más fácil para el oficialismo que para la oposición encontrar razones como para presentar la lucha o presentarse, digamos, unidos a la contienda electoral. Veremos qué pasa. Veremos qué nosotros, pasa. Creo que toda Latinoamérica está dando vueltas alrededor del tema. Del tema. Bueno, te agradecemos entonces, te esperamos la semana que viene. Y bueno, no sé, ¿tenías alguna otra punta? Porque también estaba el tema de España. Solo dos o tres palabras sobre las internas. Vos decías algo recién, que no nace aparentemente en Estados Unidos una personalidad fuerte. Romney, ¿no? Ohio. Pero está bien, pero ni siquiera Obama aparece como el gran líder. Es que creo que va más allá de las personas lo que está pasando en Estados Unidos en estos tiempos. Sí, no hay un liderazgo fuerte. Estados Unidos está... Es que está llegando, claro, al ocaso de su imperio. Sí. Me parece que están como en la, como cuando en el ajedrez vos tenés todas las jugadas, son perdientes, digamos, claro. son perdedoras, perdón. No hay posibilidad de grandes hombres si no hay grandes épocas y no hay grandes gestas para llevarlas adelante. ¿Y cuándo cierran las primarias? No sé. Creo que en 20 días un mes. Ya tiene que definir el candidato, entonces, claro. Sí, que va a ser Romney seguramente. Ahora, lo que pueden hacer más que nada es presionar a Obama, presionarlo por derecha, por ejemplo, como han hecho hace poco 32 senadores, planteándole que tiene que, bueno, forzar la situación con Irán, cosa que también hizo Bibi Netanyahu hace dos días, planteándole que Israel... Que devuelva el premio Nobel de la Paz Obama si va a invadir Irán, ¿no? Realmente. Es un pedido internacional. Yo creo que hace rato lo tendría que haber... No lo va a devolver, lo tendría que haber sacado. Pero bueno, fue un premio no muy bien concebido. Bueno. Obama sigue planteando que hay otras opciones, pero aparentemente está cada vez más cerca el momento en que Israel... trate de dar dos o tres golpes fulminantes para poner de rodillas a Irán. Bueno. Esperemos que no pase. Bueno, entonces nos encontramos la semana que viene con otro análisis de las internacionales. Hola. Bueno, nos vemos. Chau. Vamos con Nieblas del Riachuelo, pero esta vez con la versión del Cigala. turbio fondadero donde van a recalar. Barco que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordales donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás van a zarpar. Sordos cementerios de la nave que al morir sueñan sin embargo que la amaban de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Nos vamos hasta mañana entonces en Sin Permiso a través de la gráfica de 14 a 15. Chau. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam.